Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos. Hoy estamos iniciando el mes de abril, el mes del Día de los Niños. Espero que pues hayan amanecido muy felices porque todos tenemos ese niño, ¿verdad? Y los que tienen a sus niños, pues ahorita más en la cuarentena, pues están disfrutando de ellos o tal vez están diciendo, ay, que ya regresen las clases, ¿no? Porque se han escuchado muchas historias de los pequeñines y pequeñinas, ¿no? De cómo se están portando en sus casitas. Pero bueno, es un nuevo mes, entonces hay que ser muy agradecidos por este nuevo mes que la vida y que Dios nos está regalando, nos está obsequiando, nos está prestando. Y por ese mismo hecho de que ya estamos en el mes de abril, pues hay que estar muy agradecidos, ¿verdad? Y bueno, pues para comenzar este nuevo mes, este nuevo día, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana se esperan máximas de 46, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 38% de que caigan precipitaciones el día de mañana. El día viernes las temperaturas máximas estarán en los 54 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de unos 11%, nos dice aquí, de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, las temperaturas aumentan, máximas de 61, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo hay probabilidad de que caigan también lloviznas, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 51. Entonces la probabilidad es alta, pero pues también las temperaturas van a estar altas. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me voy a ir hasta la próxima semana a ver si ya cambió el pronóstico. Si cambió, recuerden que el próximo martes esperaba que cayera nieve. Ahora nos dice que va a caer únicamente lluvia y las temperaturas aumentaron. El día que vamos a tener las temperaturas más bajas será el día de mañana jueves y de ahí vuelven a aumentar, ¿no? Y bueno, con esto ahora sí me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La Casa Blanca proyecta de 100.000 a 240.000 muertes en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus. La Casa Blanca publicó modelos este martes en los que se proyecta que entre 100.000 y 240.000 estadounidenses podrían morir a causa de la pandemia del coronavirus. El presidente Donald Trump dijo durante la conferencia de prensa del equipo de respuesta de la Casa Blanca al coronavirus este martes que al país le esperaban unas 2 semanas muy, muy dolorosas. Los expertos médicos advirtieron que a pesar de las disruptivas medidas de distanciamiento social, el patógeno podría provocar hasta 240.000 muertes. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades. Y enfermedades infecciosas, principal experto del país en el tema, y la doctora Deborah Birx, coordinadora del equipo de respuesta, presentaron la sombría proyección como el número real, aunque aseguraron que trabajarían para que la cifra fuera menor. Fauci y Birx dijeron que el número de muertes podría ser mucho mayor, de entre 1.6 millones y 2 millones, si la población no seguía las medidas de distanciamiento social. Realmente creemos que podemos hacerlo mucho mejor que eso, dijo la doctora Birx. Eso requeriría que todos los estadounidenses tomen en serio su papel en la prevención de la propagación de la enfermedad. El presidente calificó los esfuerzos para frenar la propagación de coronavirus como una cuestión de vida o muerte e instó al público a prestar atención a las pautas de su administración. Y dijo que el país pronto vería una luz al final del túnel en la pandemia que ha matado a más de 3.500 estadounidenses e infectado a más de 185.000. El gobierno federal obligará a Florida a aceptar el crucero con 4 muertos y pasajeros infectados del coronavirus. A medida que el crucero Sandam se acerca al Port Everglades con 4 pasajeros muertos y casi otros 200 con síntomas del COVID-19, los expertos legales marítimos dicen que el gobierno federal podría intervenir y obligar al puerto del sur de Florida a aceptar el barco. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto con los comisionados de Broward, ha expresado su preocupación por permitir que el crucero atraque. DeSantis ha señalado los escasos recursos de atención médico del estado como razón suficiente para evitar que el barco atraque. Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo el martes que la decisión se llevaría a Washington si las situaciones locales no se ponían de acuerdo. Con la declaración de emergencia nacional, el gobierno federal podría intervenir y exigir que el barco atraque en Fort Lauderdale, apunta la abogada Lindsay Brook, experta legal marítima con sede en Jacksonville, porque bajo la emergencia nacional, la operación de los puertos cae bajo la jurisdicción de la administración marítima bajo el Departamento de Transporte y la Guardia Costera. El jefe de Holland America, que opera en Van Damme, está pidiendo compasión por parte de Broward cuando surgió una situación similar a principios de este mes con el crucero Grand Princess. El puerto de Oakland finalmente aceptó el barco. El experto legal marítimo Robert Gardana dice que detrás de escena se debe llegar a un acuerdo. Lo que necesitamos ver es que Holland America se acerque al plato. Necesitamos ver una cuarentena de todas las personas que exhiben signos de COVID-19 para permanecer en el Van Damme y todas las personas que no experimentan signos de COVID se dirigirán a otro barco de Holland America, fue lo que agregó. Consejos de supervivencia económica en épocas de coronavirus. El coronavirus ha dado un golpe financiero a millones de estadounidenses y ahora están por vencerse las facturas del mes de abril. La buena noticia es que hay ayuda disponible. hay que contactar de inmediato a tu hipotecaria, al creador de préstamo estudiantil o proveedor de agua o luz para ver qué plan hay disponible. Otro tipo de asistencia como cheques, estímulos financieros o apoyo por desempleo demorarán más tiempo. Lo más importante es que tienes que tomar ciertas acciones para obtener ciertas formas de alivio. En la vivienda, varias hipotecarias han dicho que están dispuestas a trabajar con clientes que estén en aprietos, incluso mediante la suspensión o reducción de sus pagos. Hay que contactarlos de inmediato para enterarte de tus opciones. Si tienes una hipoteca respaldada por Fannie Mae o Freddie Mac, alrededor de la mitad de los clientes estadounidenses la tienen. Hay ayuda. Ambas agencias han suspendido todas las ejecuciones hipotecarias y los desalojos de casas que sean propiedad de sus compañías. También extendieron su programa de indulgencia que permite suspender los pagos hasta por un año. Hay que preguntarle a la compañía a quién le haces los pagos si tienes un préstamo Fannie o Freddie. En los servicios, proveedores de gas, electricidad y otros servicios con frecuencia tienen programas de asistencia para los clientes que no pueden pagar todo. También hay programas de organizaciones y beneficencias para hogares de bajos ingresos o con problemas. Pide al proveedor de servicio referencias o llama al 211 para encontrar programas de servicio social locales u organizaciones caritativas. Algunas ciudades y regiones han optado por detener la suspensión de los servicios. El seguro médico, el programa de seguros de gastos médicos COBRA, permite que trabajadores despedidos por grandes empleadores paguen para continuar con la cobertura de seguro médico, pero el costo puede ser prohibitivo. Ser despedido también califica como un evento de vida para la mayoría de las aseguradoras, lo que significa que alguien podría incluirse en el seguro de la pareja fuera del periodo de inscripción regular. Debido al coronavirus, un puñado de estados han reabierto sus intercambios de seguros individuales con las personas que no encontraron cobertura durante el periodo regular de inscripción, que comenzó a finales del año pasado. Y si tienes una deuda, si batallas para pagar tu tarjeta de crédito, préstamo de auto u otra deuda, ponte en contacto con tu prestamista. Han recibido instrucciones de reguladores federales para trabajar con los prestatarios afectados por el virus. Los bancos dijeron que están dispuestos a hacer diversos arreglos, como dispensar cuotas, bajar temporalmente las tasas de interés u otros acuerdos de pagos. Y para los préstamos estudiantiles, los beneficiarios de préstamos federales ahora pueden pedir una prórroga administrativa de emergencia que les permitiría posponer pagos por hasta 60 días. Los prestatarios deben contactar a su acreedor para solicitarla. El gobierno federal también redujo la tasa de interés a todos los préstamos estudiantiles federales de hasta 0%. Sin embargo, eso no baja la cuota mensual. En lugar de eso, aplicará el pago completo al balance. El gobierno también suspendió temporalmente la recaudación y embargo de salario para los prestatarios que se han retrasado en sus préstamos estudiantiles federales. Y en el presupuesto llegó el momento de eliminar todos los gastos no esenciales. Eso significa cancelar la membresía de tu gimnasio, reducir los planes de teléfono o internet y las guarderías, o pases mensuales de transportación podrían ponerse en pausa o reducir durante el desempleo. Ayuda gubernamental. Si el gobierno entregara dinero en pagos únicos a los adultos, pero faltan semanas para que eso suceda. Y bueno, pues esa es la información que hay con respecto a todas las ayudas que pueden obtener y lo que podrían hacer para evitar que tengan problemas pues más drásticos económicamente hablando. Y las denuncias por las condiciones laborales de los trabajadores de Amazon en plena crisis del coronavirus. Quédate en casa es el mantra con el que las autoridades en Estados Unidos y en casi todo el resto del mundo están pidiendo a los ciudadanos que eviten salir de sus hogares como parte de los esfuerzos para frenar la pandemia del coronavirus, aunque en general las normas de la cuarentena no impiden acudir al supermercado o a la farmacia, muchos ciudadanos han optado por recurrir a las empresas que ofrecen entregas a domicilio para hacer sus compras. El resultado, un verdadero boom del comercio en línea y de las entregas a domicilio que llevó a Amazon, por ejemplo, a iniciar la búsqueda de 100.000 trabajadores más para sus almacenes en Estados Unidos con el fin de hacer frente a la creciente demanda. La empresa de Jeff Bezos también anunció que incrementará el pago a los empleados de sus almacenes en todo el mundo, lo que se traduciría en un incremento de $2 adicionales por hora trabajada en Estados Unidos y 2 libras esterlinas, 2.48 en Reino Unido, donde recientemente han tenido que pedirle al personal que labore horas extras. Con el auge del sector, sin embargo, también han resurgido las críticas sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, que en plena crisis del coronavirus incluyen la falta de equipamientos adecuados para protegerse de un contagio. Este martes, Amazon despidió a un trabajador de un almacén en Nueva York que había organizado una protesta por las medidas de seguridad tomadas por la empresa para hacer frente a la pandemia. Es escandaloso que Amazon despida a un empleado que valientemente se plantó para protegerse a sí mismo y a sus colegas en medio de una pandemia global. Chris Small y sus compañeros protestaron públicamente por la falta de medidas de precaución de parte de Amazon para protegerlos del COVID-19, dijo en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien anunció que su oficina indagará todas las opciones legales sobre el caso. En un momento en el que tantos habitantes de Nueva York están luchando y profundamente preocupados por su seguridad, esta acción es además inmoral e inhumana, fue lo que agregó James. Amazon, por su parte, defendió su decisión y aseguró que Smalls había sido advertido sobre las normas de distanciamiento social y que debía haberse quedado en su casa después de haber estado en contacto con otro empleado infectado. En medio de las sombras de la gran recesión, los jornaleros luchan por encontrar trabajo durante la crisis del coronavirus. A Gabriel Reyes le faltaban $600 para pagar su renta mensual de $1,800 y abril estaba a la vuelta de la esquina. El jornalero estaba tan desesperado por un empleo que creó un letrero de cartón destacando su habilidad para la soldadura y su número de teléfono. Me imagino que de esta manera ellos sabrán lo que hago, ya que hay muchos de nosotros aquí, fue lo que dijo. Durante un mes, el marido y padre de 3 hijos había estado solicitando trabajo en el estacionamiento de un Home Depot en Paramount, California. En sus bolsillos llevaba pequeños trozos de papel con su nombre y número para dárselos a posibles empleadores. Ni siquiera podía calcular cuántos había repartido. Solo he podido ganar $40, fue lo que reveló Reyes. No sé si el propietario nos dará un respiro. Las repercusiones económicas del nuevo coronavirus han afectado casi todos los sectores industriales importantes de Estados Unidos. Más de 3.3 millones de personas en el país han presentado solicitudes de beneficios de desempleo por primera vez, pero sí hay una constante de crisis económicas en que los trabajadores de bajos salarios, especialmente los afroamericanos y los latinos, tienden a ser los más afectados. En la jerarquía laboral de Estados Unidos no hay más tenue que el humilde jornalero, cuyo sustento depende a menudo de un barómetro de optimismo económico. La gran mayoría de ellos son inmigrantes que viven en el país ilegalmente o que trabajan sin visados ni permisos de trabajo, no tienen accesos a días de enfermedad pagados, seguro médico o beneficios de desempleo. A Reyes le preocupa infectarse, pero la necesidad lo envía a buscar trabajo. La mayoría de los trabajadores no cuentan con dinero ahorrado y deben pagar las facturas y sus rentas. Muere en México un médico por COVID-19. El gobierno de Zacatecas, México, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, informaron sobre el fallecimiento del médico familiar Rom, de 38 años, que laboraba en la Unidad de Medicina Familiar UMF número 57 de Zacatecas, ocurrido la noche de este lunes 30 de marzo en el Hospital General de Zona HGS número 1 de la capital del estado. El gobierno de Zacatecas informó que se trata del primer paciente que dio positivo en el estado. El IMSS, por su parte, indicó en un comunicado informó que se trata del primer paciente que dio positivo y el IMSS por su parte indicó en un comunicado que la unidad de medicina familiar número 57 donde trabajaba el médico no ha tratado a pacientes por COVID-19. En seguimiento a los protocolos establecidos por la atención de esta pandemia, sus contactos directos se encontraron en observación domiciliaria durante las 2 semanas siguientes. El lunes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y explicó que la medida se extenderá hasta el 30 de abril. Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se ha ordenado una suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales, incluidos todos los sectores públicos, privado y social, hasta la fecha mencionada. El país ya sobrepasó los 1,000 casos confirmados de COVID-19. Y en información deportiva, Villaluz confía que este será el año para el Cruz Azul. El campeón del mundo sub-17 con México en el 2005, César Villaluz, no se quedó atrás y emitió su opinión en cuanto al buen momento que atraviesa su equipo del alma, el Cruz Azul, de quien ha estado al pendiente a la distancia, mandando todas las buenas vibras y esperando a que en cuanto todo se reponga, sea por fin el año que acabe con la sequía. Lo vi en el comienzo del torneo y muchos lo criticaban, hasta ya querían que saliera el entrenador. Yo creo que pasó el tiempo y el equipo fue agarrando confianza y la mística de lo que quería el entrenador. Se convirtió en un equipo fuerte y se ha mantenido en el primer lugar. He hecho las cosas bien y ojalá esto pueda ser el año. Y concluyó con lo siguiente: ojalá que también este paro no les pueda afectar, al contrario, que pueda seguir mejorando estos días y retomar el torneo como lo venían haciendo. Ojalá este año se pueda dar el campeonato. Toda la afición del Cruz Azul se merece el campeonato y espero que se dé pronto. Y bueno, pues el centrocampista logró obtener 3 subcampeonatos con la máquina, por lo que el anhelo de que los celestes levanten el título pues es inmensa. Y en la NFL, el jugador de los Tampa Bay Buccaneers se dio el número 12 a Tom Brady. Si bien ya era bastante raro imaginarse a Tom Brady con otro uniforme que no fuera el de los New England Patriots, hubiera sido peor verlo jugar con otro número diferente a su característico 12. Pero no va a ser así, ya que en el gesto de respeto, el wide receiver de los Tampa Bay Buccaneers, Chris Godwin, se dio el número 12 para que el histórico quarterback lo use en la nueva temporada. Bueno, lo que dijo, pienso que es por respeto por lo que él ha logrado, el tipo de carrera que él ha construido. Debes estar inclinado a respetar eso, ¿sabes? Fue lo que confesó Godwin tras expresarle a Brady sus intenciones en declaraciones a los medios oficiales del Tampa Bay. Godwin usará ahora el número 14. Además, compartió en sus redes sociales una imagen en donde aparecen él y Brady en plena celebración con el clásico uniforme rojo de los Buccaneers y sus respectivos dorsales. Bueno, lo que respondió el quarterback en los comentarios de la publicación fue lo siguiente: lo aprecio mucho, estoy muy agradecido, lo acepto con humildad y estoy listo para empezar a trabajar. Una nueva era, un nuevo equipo, pero el mítico 12 seguirá allí en una temporada más de la NFL. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

por la pandemia del COVID-19. Y bueno, pues la pandemia del COVID-19 ha disparado la demanda de respiradores en los hospitales de todo el mundo. Medtronic, uno de los mayores fabricantes de la industria, ha prometido liberar el diseño de su respirador portátil Puritan Bennett 560 para que otras empresas puedan ayudar a satisfacer esa demanda. Por ahora, la promesa se ha materializado a medias. Medtronic publicó varios planos de diseños y manuales de servicio, pero aún faltan esquemas técnicos, código fuente y listas de materiales y componentes electrónicos imprescindibles para producir el respirador con rapidez. Publicar el diseño al completo como prometen sería una decisión sin precedentes en la lucha contra el virus. Compartiendo abiertamente la información de diseño del PB560, esperamos aumentar la producción mundial de soluciones de ventilación para la lucha contra el COVID-19, dijo al Wall Street Journal uno de los vicepresidentes ejecutivos de Medtronic, que ha incrementado la producción de otro respirador más complejo, el Puritan Bennett 980, en las últimas semanas. Sin embargo, como señala TechCrunch, Medtronic no ha convertido el diseño del Puritan Bennett 560 en código abierto y la compañía está compartiendo su diseño bajo una licencia permisiva que vencerá cuando la OMS de la pandemia por finalizada o el 1 de octubre del 2024, lo que ocurra primero. A pesar de su sencillez, el PB560 tiene una serie de ventajas en este contexto y por un lado es relativamente compacto y ligero y así puede instalarse fácilmente en entornos variopintos como los hospitales de campaña que se están viendo en algunos países. Por otro, es fácil de producir y también de adaptar. Medtronic espera la colaboración de inventores, startups e instituciones académicas. Cualquier interesado en estudiar el diseño del respirador puede registrarse. Ustedes busquen ahí en Google sobre esta información de Medtronic y ahí van a poder aceptar la licencia para poder acceder a estos archivos, y si ustedes tienen pues la preparación, tienen el conocimiento, pues para que empiecen a producir, ¿no?, estos respiradores portátiles que son los que realmente van a salvar a muchas personas. Recuerden que el coronavirus ha habido muchas muertes y se espera que haya más, por lo mismo de que no existen todos estos aparatos o estos dispositivos médicos que son necesarios y son requeridos para las personas que empiezan a agravarse por los síntomas del COVID-19. Si hubiera pues todos estos respiradores portátiles en todas partes y fueran reproducidos en inmensas cantidades, pues obviamente la gente no moriría. Y bueno, pues como es un nuevo virus, es desconocido, es por eso de que pues no se tiene todavía el conocimiento, ¿no?, de cómo combatirlo, cuál es lo ideal. Hay muchas ya propuestas, hay vacunas que pues todavía no las pueden pues dar a conocer a todo el público. Están en pruebas, ya se han aplicado a algunas personas, pero pues ya ven que todo requiere de tiempo porque pues todo también tiene algunas consecuencias y eso es lo que quieren evitar, ¿no? Y bueno, pues es muy buena esta información que les acabo de dar. La verdad que esperemos, ¿no?, que otras compañías, como lo han estado haciendo también, pues que se unan y fabriquen estos respiradores portátiles. Y bueno, después de esta información, ahora me voy a ir con otra información tecnológica y esta se trata del WhatsApp, que podrás usar tu cuenta de WhatsApp en múltiples dispositivos móviles, según un reporte. WhatsApp hará realidad una de las funciones más esperadas, poder usar la misma cuenta en diferentes dispositivos móviles. Recuerda que si tú tienes una cuenta de WhatsApp con tu número de teléfono y lo pones en otro teléfono, obviamente se sale de la otra cuenta, no puedes tenerlos en varios dispositivos, en varios celulares. Y aquí lo que están diciendo es que ahora se va a poder, de acuerdo con el sitio especializado Web Beta Info, la versión beta de una nueva actualización de WhatsApp para Android muestra que la popular aplicación de mensajería instantánea actualizará sus políticas y permitirá que un número o una cuenta pueda usarse en diferentes dispositivos de forma simultánea. Y esto significa que podrás tener tu cuenta de WhatsApp en tu teléfono Android y en tu tableta, y es independiente al uso dentro del WhatsApp web donde usas la aplicación desde un navegador. Y de acuerdo con Web Beta Info, cuando un usuario añade un nuevo dispositivo a su cuenta de WhatsApp, recibirá una notificación sobre el cifrado, tal como lo muestran en un siguiente tweet. Otra función que se ha podido ver en esta actualización es la de los mensajes que se autodestruyen, los cuales fueron renombrados como Expiring Message, lo que en español se traduce como mensajes que expiran. Dicha función antes llevaba el nombre de Delete Messages, borrar mensajes. Ambas funciones se mantienen en modo de prueba en la versión beta, por lo que no se sabe cuándo llegaría a todos los dispositivos. Sin embargo, WhatsApp ha estado probando la versión desde octubre del 2019, por lo que el lanzamiento podría estar en un futuro cercano. Así que pues ya sabes, vas a poder tener tu WhatsApp en varios dispositivos. Lo único que tienes que es agregarlo, como lo hacemos por ejemplo con el Netflix y con otras aplicaciones, ¿no? Que tú los tienes que agregar ya sea a tu celular o a la televisión o a tu tableta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa es la información que les tenía. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos para empezar con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya regresamos. Thank you.

Y bueno, vamos a empezar con el tema del día. Hoy estamos en el repaso del día 459, días totales, repasando el libro Un Curso de Milagros. Y el día 24 es el día del, bueno, cuarto repaso, ¿no? Que hemos hecho nosotros. Y hoy nos habla sobre el apartado número 16 de la sección del Manual para el Maestro del libro Un Curso de Milagros. En este apartado nos dice también como pregunta: ¿cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? ¿Cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? Para un Maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. ¿Por qué? Porque no tiene un programa fijo. Las lecciones cambian de día en día, pero el Maestro de Dios está seguro de una sola cosa: que las lecciones no cambian al azar. Y al darse cuenta de esto y entender que es verdad, entonces el Maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Y aquellos que compartan ese papel con él le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el Maestro de Dios avanzado, esta pregunta es por consiguiente superflua. Ya la planteó y ya se la contestó, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Y bueno, les leí el primer párrafo, y este apartado sí está un poquito extenso, y en él pues nos queda muy claro el mensaje o la información que nos está dando. ¿Por qué? Porque todos pues somos estos maestros de Dios, ¿no? Si no lo habían notado, pues yo ya se los había dicho, de hecho, cuando finalizamos la primera vez el libro Un Curso de Milagros, cuando llevábamos la secuencia, ¿no? Que leíamos el primer apartado con la primera lección, hubo el tercer repaso en el que yo nada más elegí al azar cualquier apartado, y pues la lección es la única que si llevamos la secuencia, el ejercicio, pues el libro, la parte de los ejercicios. Y hoy ya pasamos en el cuarto repaso al a la tercera sección del libro Un Curso de Milagros, que es el Manual para el Maestro. Esta sección es más cortita y en ella pues nos aclara muy bien acerca de los maestros de Dios. Entonces, cuando una persona ya está totalmente sumergida o totalmente inmersa, ¿no?, en lo que es la verdad, en lo que es la paz, en lo que es la luz de Dios, en escuchar a la voz de Dios, en ver a través de los ojos de Dios, en sentir a través de los ojos de Dios, pues obviamente esta pregunta no afecta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con todos aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? ¿Qué pasa con todos nosotros que aún no estamos listos para una falta de estructura así? ¿Qué es lo que tenemos que aprender para entregarle el día a Dios? Bueno, pues no, aquí nos dice que hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual pues debe de usarlas a su manera o como mejor puedas. Hay momentos en los que uno puede pues despertar y agradecer, que son una de las recomendaciones, ¿no? Que tú te sumerjas o tú al momento de despertar te tomes los dos primeros minutos para escuchar a Dios o para sentirlo, para unirte con él, para unirte con tu maestro interior y no pensar absolutamente nada de lo externo, porque cuando haces eso te mantienes en esa otra sintonía. Puede ser que tal vez dormiste preocupado, preocupada, y te despertaste con la misma sensación, y entonces te puede resultar difícil. Puedes decir, ay, no puedo, me siento en shock, no sé cómo hacerlo, ¿no? Es normal, pero para eso se nos pide que antes de dormir también hagas lo mismo, te sientes, no te acuestes todavía, te sientes y por unos minutos, por un par de minutos, te conectes con tu ser, te conectes con tu interior, te conectes con tu maestro, te conectes con Dios. Entonces, de esta manera vamos a sentirnos realmente relajados o en paz o tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos confiados, estamos teniendo esa fe en la que nada nos puede atacar, nada nos puede confundir. Y nada de lo que creíamos que era un problema, pues realmente lo es. Es cuando realmente soltamos todas las ilusiones. Hemos hablado muchas veces sobre las ilusiones, hemos hablado muchas veces sobre el ego, pero hoy lo único que yo les quiero hablar es sobre cómo debes de pasar el día tú que te estás convirtiendo en un maestro de Dios o que ya te convertiste, ¿no? Y dejar a un lado ya pues todo este mundo en el que lo estamos viendo todo oscuro y volvernos a esta luz, envolvernos sería la palabra, ¿verdad? Envolvernos con esta luz para ir envolviendo a toda la gente que está en nuestro entorno, para ir envolviendo a todo el planeta, ¿no? Es muy fácil reconectarnos, es muy fácil recordar, ¿no?, las cosas que realmente son verdades o las que son verdaderas en nuestra vida, como el amor, como la paz, como la tranquilidad. Es muy fácil recordarlo y reconocerlo, porque si tú estás enojado, sabes que no estás en paz y sabes que no estás alegre. Si tú estás angustiado, sabes igual que no estás en paz. Entonces es muy fácil recordar esto, ¿no? Pero parece ser difícil pues regresar a ese estado de conciencia. Es muy fácil para nosotros pensar de que estar en la inconsciencia se nos da por naturaleza. Y no es así. Es más difícil, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es más difícil porque para mantenernos en esta inconsciencia o en esta locura requiere de estar reforzando ciertos pensamientos, ciertas actitudes. Es por eso que una y otra vez tenemos los mismos problemas, entre comillas. ¿Por qué? Porque los estamos reforzando, los estamos recordando, porque son una ilusión. Hoy se nos invita a que nos desliguemos o que soltemos todas esas ilusiones. Ese es el mayor sacrificio que se nos pide. Libérate de las ilusiones. Y la verdad es que al liberarte de esas ilusiones, el sacrificio que tú creías tener, un sacrificio, pues no es en absoluto. Al contrario, es sentirte renovado, es sentirte renovada y darte cuenta de que tu estado emocional, tu estado mental, tu estado físico se transforma para un bienestar, se transforma para mantenerte pues en el camino recto, ese camino en el que sabes que alguien te va guiando y que no eres tú el que está dando los pasos o observando o diciendo las palabras a través de ti, sino a través del que va a tu lado. Y ese que va a tu lado siempre irá a tu lado. Ha estado con nosotros desde que antes de que naciéramos y desde que estamos aquí va a estar también para la eternidad. Entonces hay que sentirnos seguros. Ese es el mayor regalo que se nos puede brindar el día de hoy. Reconocer que estamos seguros, porque así lo estamos. Si no te sientes seguro, entonces estás envuelto nuevamente en pensamientos ilusorios, en falsedades. Porque nada de lo que nosotros hacemos pues tiene la responsabilidad del 100% en nosotros. O sea, que nosotros pensamos que si nos va bien o nos va mal, pues es nuestra responsabilidad, ¿no? Fue gracias a nosotros. O fue desafortunadamente gracias a nosotros, ¿no? Así lo vemos. Pero la verdad es que alguien más nos mueve en este mundo. Y si no lo aceptamos, es porque aún estamos confundidos y estamos viendo nuestra vida a través del mundo del dolor o de la angustia o del miedo, simplemente del ego, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a pasar el día hoy? ¿Cómo pasar el día al Maestro de Dios? Teniendo fe y teniendo confianza que lo que estás viviendo es fantástico, es pleno. No importa lo que tu mente te esté diciendo ahorita, no la escuches. Porque obviamente si escuchamos a nuestra mente y que está confundida y está temerosa, pues nos va a decir que no es cierto, que no es esa la realidad. Pero si tú puedes escuchar en tu mente, si puedes escuchar el silencio, entonces te podrás ver en ese silencio y te podrás sentir y podrás verte en todo el entorno, en todo el planeta, en toda la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, esa es la mayor lección. De hecho, para poder saber qué es lo que hace un maestro de Dios, tenemos que poner en práctica todos los ejercicios del libro de Un Curso de Milagros, todo un año, ¿no?, de ejercicios, y ya hemos tenido nosotros varios años. Entonces ya no debería de haber angustia en nuestras vidas si lo hubiésemos aprendido bien, si lo hubiéramos puesto en práctica. Pero no importa, hay gente que puede permanecer una hora, dos horas o mucho más tiempo, días, semanas y meses, tratando de conectarse con Dios, tratando de conectarse con su ser, y no lo logra. Y hay momentos también en que uno en un solo instante pueda sentir la conexión con Dios y no requiere de todo ese tiempo. Entonces va a requerir el momento que tenga que requerir para que podamos envolvernos realmente en lo que es la verdad. La verdad es que está seguro, que está segura, que no existe el miedo. Solamente es una ilusión que forma parte de tus pensamientos. No temas a la muerte, no temas a este mundo. Libérate de todo esto. Tu espíritu es eterno. Y el objetivo de estar aquí en este cuerpo físico es para transmitir este conocimiento, para transmitir paz y felicidad, no para contagiarnos en ese tipo de pensamientos y comentarios que constantemente hacemos por inconscientes, ¿no? Es muy fácil comprender esto que les acabo de decir, si no me están entendiendo. Cuando tú ves una publicación en las redes sociales y empiezan a juzgar y a señalar a otra gente porque hizo esto, porque no hizo esto, y empieza a sentir pues el mismo sentir o el mismo sentimiento que las otras personas, y se empiezan a enojar y empiezan a señalar y empiezan a hacer juicios, pues prácticamente se desvían otra vez. Tenemos que ser ese instrumento de paz, no de odio. Por más de que digas yo apoyo a toda la gente que está haciendo las cosas buenas, pero si está señalando a otra gente que tú dices a estas personas no son buenas, entonces pues nos quedamos en el mismo canal. No estamos haciendo un avance, no estamos diciendo somos los buenos y estos son los malos. No existen buenos ni malos, recuérdenlo. Hoy podemos cambiar ese sacrificio para restaurar el cielo en nuestra conciencia. ¿Cuál es ese sacrificio? El sacrificio de la separación, el sacrificio de darnos cuenta que podemos liberarnos de las ilusiones. ¿No te gustaría un intercambio así?, nos dice el libro. El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede. Y por lo tanto, tu función es asegurarte de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día, excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. No hay más voluntad que la de Dios. Hoy vamos a dejar de temer y va a desaparecer el miedo. Hoy vamos a dejar a un lado de la separación y vamos a estar en unión con todos. Hoy vamos a dejar a un lado el odio y vamos a restaurar nuestro amor. vamos a sentir, vamos a compartir el amor de Dios en cada uno de los seres humanos que están en el planeta y de todo el mundo. Todo lo que hay en el mundo, ¿ok? Y de esta manera se vuelve a abrir la puerta del cielo y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. ¿Te encuentras en paz? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos? Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección, al ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca la lección 343 y nos dice lo siguiente: no se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. Y bueno, empieza con la parte de la oración. El final del sufrimiento no puede suponer una pérdida. El regalo de lo que lo es todo tan solo puede aportar ganancias. Tú solo das, nunca quitas. Y me creaste para que fuese como tú, de modo que el sacrificio es algo tan imposible para mí como lo es para ti. Yo también no puedo sino dar, y así todas las cosas me son dadas para siempre. Aún soy tal como fui creado. Tu hijo no puede hacer sacrificios, pues es íntegro al ser su función completarte a ti. Soy íntegro por ser tu hijo. No puedo perder, pues solo puedo dar, y así todo es mío eternamente. La misericordia y la paz de Dios son gratuitas. La salvación no cuesta nada. Es un regalo que se debe dar y recibir libremente, y es esto lo que vamos a aprender hoy. Con esta bella lección vamos a terminar el tema del día. Está muy relacionado también con el apartado del día de hoy. Ahí queda súper claro. No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. Hoy es el final del sufrimiento y no habrá ninguna pérdida. El regalo de lo que es todo tan solo puede aportar ganancias. Tú cuando das, no pierdes, nunca quitas tampoco. Entonces, fuimos creados para ser como Dios. Fuimos creados con ese amor, con esa luz, con esa paz, con esa dicha. Entonces, hay que ponerla en práctica en nuestras vidas y recordar que no hacemos ningún sacrificio. No hay ningún sacrificio en nuestras vidas. Y la misericordia y la paz de Dios son gratuitas y ahí están para ti. Obténlas, tómalas. No necesitas de las cosas externas, no necesitas de las cosas materiales, no necesitas del dinero para obtener la misericordia y la paz de Dios. La salvación no nos cuesta nada, es un regalo que se debe dar y recibir libremente. Y esto es lo que aprendemos el día de hoy. Y con esto finalizo el tema, ahora los dejo con la reflexión del día de hoy. Thank you. el poder de las palabras. Las palabras tienen un tremendo poder a través de la oración. Toda palabra que es elevada a la presencia de Dios puede producir el milagro más extraordinario que puedas imaginarte. Cuenta la leyenda que durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, se enteró de que Hitler venía con su ejército a invadir su país. Se vio perdido, ya que el ejército alemán era mucho más poderoso en hombres y armamentos. Después de meditar por un momento, pensó en la idea más fantástica que se le puede ocurrir a alguien que está perdido humanamente. Dijo a sus colaboradores: "Hagamos un llamado al pueblo para que todos clamen a Dios en oración. Necesitamos un milagro para no ser invadidos por Hitler." El pueblo obedeció y todos los ingleses, desde niños hasta ancianos, pidieron a Dios que no permitiera ser invadidos. Jamás se supo a ciencia cierta lo que sucedió, pero Hitler nunca llegó. Parece ser que una intensa niebla los cubrió por completo y se encontraron tan desorientados que decidieron regresar. Después de esto, la reina de Inglaterra dijo esta maravillosa frase: "Le temo más a un ejército de hombres orando que a uno de hombres armados." Desconozco el autor. Recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la fe es dar el paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Martin Luther King Jr. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos para despedirnos, amigos y amigas, pero antes le voy a dar rápidamente el juguito para el día de hoy. Este es un jugo de frutas que te va a ayudar a depurar los intestinos. Este jugo está delicioso y te va a ayudar a depurar y a desintoxicar tus intestinos. Cabe mencionar que en la actualidad muchas personas padecen problemas intestinales de todo tipo, ya que lamentablemente pues estos órganos se ven afectados por la mala alimentación, el estilo de vida sedentaria y también por otros malos hábitos que llegan a nuestro cuerpo, que llenan nuestro cuerpo de toxinas y también de desechos que complican la función de nuestros órganos de limpieza. Por eso es muy importante mantener una alimentación balanceada, desintoxicar el cuerpo constantemente, pues para evitar enfermedades en el futuro. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 manzanas. Te tengo 2 opciones, un jugo de manzana y el otro es un jugo con zanahoria con manzana. Entonces, si tienes la zanahoria y la manzana, pues haz el número 2, o si tienes nada más la manzana, pues haz el número 1. Si tienes las manzanas, necesitas 2, vas a extraer el jugo de las 2 manzanas con el extractor y vas a beber este vasito, este jugo de manzana sin filtrarlo, y lo vas a tomar en ayunas. Media hora después debes de beber 1 vaso de agua, y durante el resto del día debes consumir más de 1 litro de jugo de manzana. El jugo fresco de manzana es una de las mejores alternativas para limpiar naturalmente los intestinos y también eliminar las toxinas. Este jugo se debe consumir en grandes cantidades para favorecer las funciones hepáticas y mejorar los movimientos intestinales, combatiendo problemas como el estreñimiento. Ahora, el número 2, la opción 2, necesitas media manzana cortada en trozos, 1 manojo de berros y 2 zanahorias grandes. media manzana cortada en trozos, dos zanahorias grandes y un manojo de berros. Si no tienes los berros, los puedes omitir también. Hay que lavar muy bien los ingredientes, vas a extraer el jugo de la manzana y de las zanahorias por separado. Después los vas a licuar ambos con los berros y lo vas a beber también en ayunas. Con la combinación de estos ingredientes se va a hacer un poderoso desintoxicante de los intestinos y lo ideal va a ser consumirlo durante 9 días seguidos para ver los resultados. Así que una semana y media es lo que se recomienda con cualquiera de estos dos jugos. Y pues ya saben, a desintoxicar sus intestinos. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí yo me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en este miércoles y en este inicio de mes. Hay que ser muy agradecidos por estar en un nuevo mes, mes de abril, mes de los niños. Les deseo que pasen un excelente día y que pues haya mucha paz en sus corazones, mucha tranquilidad y mucha luz. Yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 de la mañana a las 9:30 de la mañana. Y los invito a que escuchen la repetición del programa y la grabación el día de mañana, estará disponible. La repetición es hoy a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horas y media más. Ahora sí me despido, su amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Y bueno, queda pendiente ahí. La semana pasada les dije que iba a estar Rabbit, pero no se pudo hacer el programa por escasez de información deportiva. Pues ya saben que todo está cancelado. Entonces, no sé si hoy vaya a haber programa de Lo Mejor en Deporte con Rabbit. Pues si lo hay, están invitados a las 8 de la noche, ¿ok? Ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.